Escuchando Radio Campa, Frecuencia Amistad 1230 AM, AU7V Amplitud Modulada. Transmitimos desde la provincia de Lampa, región de Puno, República del Perú. Es un servicio de telecomunicaciones de la empresa productora de medios y radiodifusión Campa. Es momento de tomar contacto con la información y el comentario preciso sobre temas de la coyuntura actual. Desde el Centro de Información de la Ciudad Rosada de Lampa, presentamos Campag Noticias. Campag Noticias, el espacio más completo de la información veraz y objetiva. Entrevistas y noticias impactantes del acontecer local, regional y nacional. La cobertura informativa más completa en amplitud modulada. Campag Noticias es una producción informativa de la empresa productora de medios y radiodifusión, Campag. Aquí se inicia el informativo. Campag Noticias. Hasta el día lunes con Campag Noticias, a nombre del profesor Edwin Mamani Tila, la licenciada Sonia Apaza. Gracias también a nombre de Noel Paricanaza, a Radio Andino del Perú 99.3, Radio Televisión Red Satelital del Perú 101.7, la señal de Radio Andino. En Nicasio 93.9, Ocubiri 95.5, Palca, Vilavila 93.3, Paratía 103.1. Frecuencias autorizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muchas gracias a nuestros oyentes a través de las redes sociales y también en la plataforma digital de Radio Campag. Muchas gracias. Hasta el día lunes con Campag Noticias. Estos fueron los más importantes minutos con los hechos de mayor repercusión durante las últimas horas. Aquí finaliza el informativo Campag Noticias. Campag Noticias. Una tribuna abierta a las opiniones sobre el panorama local, regional y nacional. Informativo Campag Noticias es un espacio de opinión, información y comentario. Campag Noticias. Y aquí estamos, llegando desde el norte de la frontera, para cantarle a nuestra gente. ¡Sí! Permiso, llegó el trovero, el pago del interior. Mi canto siempre es sencillo, pero lo hago con amor. Que me critique el que quiera, soy dueño de mi cantar. Y lo hago con alegría, va a ver mi gente bailar. Y lo hago con alegría, va a ver mi gente bailar. Baila, baila mi gente bonita, baila, baila de aquí para allá. Vamos a mover la cintura, que trovadores va a tocar. Baila, baila mi gente bonita, baila, baila de aquí para allá. Vamos a mover la cintura, que trovadores va a tocar. We'll be right back.